sectores han crecido desde que anoche me fui. ¿En qué momento pudieron hablarte tan mal de mí? Me gusta porque hablas poco, porque me dejas hablar. Aunque poquitas palabras siempre me has hecho pensar. Tu silencio me ganaron estas ganas de cantar. Son cuatro versos la copla, tradición que vive en mí. Pequeño pueblo es el mío, donde te invito a vivir. Si entiendes lo que te pido, quizás puedas ser feliz. Ya te vas, copita mía, y eso que nace recién. Cuando vuelvas hecha pueblo, cuando te sienta crecer, si aún guardas el nombre de ella, entonces te de querer. Llevo la sequía por no verme padecer. La vi partir agua abajo con un destino de ayer. El sobre nunca fue abierto porque supe sin querer las cosas que anda diciendo y que nadie te ha de creer. Aunque hay cosas que se dicen como quien mira llover. Cuando cruzo por tu calle cerca del amanecer, todo se hace chacarera evocando tu querer. Con tus recuerdos y rigores que no me pueden vencer. Ya te vas con que nace recién. Cuando vuelvas hecha pueblo, cuando te sienta crecer, si aún guardas el nombre de ella,